Hola, soy Andina de Radio Mapia de la Escuela 788. Yo soy Valentino. Hola, acá estamos en Radio Maple, yo soy Renata. Hola, yo soy Angeli. Hola, estamos en Radio Maple, yo soy Lilu May. Estamos en Radio Maple, yo soy Juan. Estamos en Radio Maple, la radio de la Escuela 788. Que, bueno, es buenísima, así que escuchen. Yo soy Antígona. Hola, yo soy Cele de Radio Maple y acá estamos con Mile, Simón y Paloma como operadores. Bueno, el tema que vamos a hablar va a ser sobre Disney, sobre de los estereotipos, de algunos datos, las películas y canciones, de diferentes datos sobre Disney. Eso es lo que vamos a ver en el programa. Y hoy vamos a empezar ahora con datos sobre Disney, que va a hablar Valentino. Es Valen, Selene. Dios. Bueno. Un dato es que Mickey Mouse no fue el primer personaje de Disney. Fue un conejo llamado Oswald, el conejo de la suerte, que se creó en 1927 y lo creó con alguien más, que el nombre es muy complicado, no lo voy a decir. Es muy complicado el nombre. Y bueno, después hubo unos problemas y perdieron los contratos. Los derechos de autor con Universal Pictures, y bueno, es eso. Y después en 2006 lo recuperó para hacer un jueguito que se llamaba Epic Mickey. Yo soy tu amigo fiel. Tienes problemas, yo también. No hay nada que no pueda hacer por ti. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sí, yo soy tu amigo fiel. Tal vez hay seres más inteligentes, más fuertes y grandes también. Tal vez ninguno de ellos. Y bueno, pensamos este programa sobre Disney porque sentimos que había muchas cosas para analizar a Disney. Y como que mucha gente ve Disney, es como que desde muy chiquites vemos Disney y es como, bueno, ¿qué hay para analizar, para pensar sobre Disney, que es algo que nos atraviesa bastante? Yo por mí la parte más crítica de Disney, las películas, la parte crítica de la mayoría de las películas de Disney, comúnmente son solamente Disney, pero también hay algunas que son Disney y Pixar, que tienen la parte crítica. Y para analizar esas cosas, para pensar... pensar las partes críticas de qué es lo que explican esas partes de las películas todas de Disney. Y además Disney es una infancia para es o fue una infancia para muchos de nosotros, así que estaría bueno ya ir analizando. Ahora vamos a analizar La Bella Durmiente y Moana también, ¿no? Entre otras pelis. Para mí La Bella Durmiente es muy muy, no sé, hay muchas cosas para pensar de La Bella Durmiente. Por ejemplo, La Bella Durmiente, ¿no? La duerme la aguja. Y el príncipe... La aguja. Y entonces viene un tipo que acaba de conocer, ni siquiera me acuerdo si lo conoció, no lo conoce. Un tipo que no conoce, así como al príncipe que le va a salvar la vida, y le da un beso. Ahí, tipo... Claro, está inconsciente, es como... ¿Por qué le da un beso? Como que es medio raro, no sé. ¿Ustedes qué dicen? Que no está tan buena, tipo, que es una película... Para la época estaba buena, pero actualmente como que está muy atrasada. Y como que no tiene muchas cosas sentido, como que... Solo se despierta con el beso del amor o no sé qué. Yo personalmente no vi la peli, pero sí sé bastante de la historia. Y no sé, no entiendo por qué Maléfica estaba tan enojada con eso. Si ella siempre los trataba mal y después se enoja porque no la invitan al coso, algo así fue. Al coso, sí, a la fiesta. Siempre me pareció medio rara esa parte. Sí, y se autoinvitó y después hechizó a todos. O sea, no a todos, pero podría decirse que sí. Y entonces es como raro. Se llama Aurora. La Bella Durmiente se llama Aurora. Ahora vamos a sacar papelitos de estereotipos que fuimos haciendo. ¿Quién quiere sacar el primero? Los chicos juegan al fútbol, las chicas no porque son muy delicadas y se pueden lastimar. Ese papelito lo acaba de sacar Cele. ¿Qué opinan? No saquen, opinemos. A mí me parece que eso pasa bastante. Por ejemplo, yo cuando iba a mi primaria... solamente había una chica que jugaba al fútbol y después como que no es que ponerle dicen no, que no jueguen las chicas, pero hay como algo en la mente que es justamente el estereotipo que sentís como que ni siquiera vos decís, ah, tengo un estereotipo en la mente y te das cuenta, es como que lo reproducís inconscientemente como un tipo, no voy a jugar al fútbol porque no me gusta, pero en realidad es porque tenés como eso inconscientemente en vos. Ahora que lo decís tenés razón, porque yo jugué una vez al fútbol, fue como, guau. Me salió re mal, pero me divertí y yo siempre digo que no me gusta el fútbol. Tendría que intentarlo más o algo así. No sé. Como que yo cuando era más chiquita jugaba al fútbol y como que en algunas veces me dijeron eso como no podés jugar al fútbol porque sos mujer o cosas así. Yo me digo mirándola con cara... Ahora Andy va a sacó un nuevo papelito y vamos a sacar un nuevo tema. Las chicas aún siguen siendo criticadas por jugar deportes. Y me parece que en La Bella Durmiente como que, bueno, no pasa justamente con el deporte porque no juegan al deporte, pero pasa también como que qué puede hacer una chica, qué puede hacer un chico. Y por ejemplo, algo que a mí me dio mucha gracia cuando era chiquita, que no entendí por qué. Por ejemplo, cuando se sube el caballo, el príncipe azul, y sube a Aurora, a la Bella Durmiente, Aurora se sienta distinto en el caballo, no se sienta bien, se sienta como con las dos patitas para el mismo lado, y eso es muy raro. Yo me quedé como, ¿qué? por qué. Y como que quieren como hacer como que para no, para el vestido, como que no se, sí, ¿no? Como que ellos no quieren que se muestre así tan mal, como que ay no, las piernas así muy muy presentes. Ahora Lilu va a sacar un papelito y va a leer que le tocó. Bueno, este papelito dice: pareces un hombre corriendo y saltando por ahí, no seas salvaje. Es, no sé, no. Es como muy raro, tipo, es como una, seguramente una frase que algunas veces dijeron, no, no sé. No sé, no tengo nada que opinar, o sea, es raro para opinar. Y tal vez como que es muy como que no sé, lo como que la tal le pasó una situación así a la persona y como que porque como que para los hombres es como que ay sí, los hombres corren, saltan así, las chicas tienen como que quedarse quietitas, estar tranquilas, todo. Y bueno, ahora vamos a hacer una pausa porque vamos a irnos al almuerzo y ahora volvemos. Hola, ahora ya volvimos de almorzar, comimos unos fideos y ahora van a seguimos en Radio Más. Ahora vamos a escuchar. Ahora vamos a escuchar una escena muy buena que hicimos, que algunos personajes de Disney, unos años después, algunos siguen con los estereotipos y otros ya se despojaron de todos ellos y están viviendo la vida tranqui, así que escuchemos. Hola, ¿quién eres? Soy la madrastra de Blancanieves. Bueno, bienvenida. Hola. Te hice una manzana especialmente para vos. Gracias. Hola. Hola. Hola. ¿Hay alguien? Sí. Bienvenida. ¿Quién eres? La bella durmiente Aurora. Alguien más llegó. Hola, ¿quién? ¿Quién? Hola, el príncipe azul. ¡Feliz cumple! Hola, gracias, bienvenida. Buenas. Hola. Me abren, por favor, estoy hace mucho tiempo acá. Por favor. Bueno, ¿quién es? Bienvenida. Soy la Cenicienta, déjenme pasar. Bueno, bienvenida. ¿Quién es la cumpleañera acá? Me re perdí. Hermione. Ah, Hermione. Ah, es que estoy medio dormida. ¿Qué hay para comer allá? Sí, hay una torta. ¿Dónde? Enfrente tuya. Era un poco madrastra. Yo tengo hambre. Estoy acá hace 3 horas. ¿Y cómo están tanto tiempo? Bien, bien, señorita, muy bien. No me acuerdo su nombre. El príncipe azul soy, señor. Ah, le cambió la voz, príncipe azul, lo lamento. No, no la pubertad, mi amor, la pubertad. No lo reconocí. Mil disculpas, no fue mi intención. Es que la verdad es que me siento tan liberado. Porque antes era como que me daba re vergüenza mi voz e intentaba practicar para tener como una voz más masculina. Pero ahora me siento tan bien con mi voz, estoy tan feliz. Sí, se nota. Pero no está tan linda tu voz, como que no es de hombre esa voz. Sí, ya sé, pero me gusta mi voz así como es. ¿Y estás casado, Príncipe Azul? ¿Tenés algún pretendiente? ¿Y el hijo? ¿Para cuándo los bebés? Sí, estoy casado felizmente. ¿Cómo es ella? Él es él. ¿Eh? ¿Cómo un él? ¿Hay cachos? No. ¡Padrón poco! un él. Príncipe azul, como un él. ¿Un él? Como un él. ¿No te dije a qué ser ella? Bueno, me equivoco, no. Es incorrecto lo que dijo. ¿Cierto? ¿Te equivocaste? No, no. Estoy felizmente casado con él. Hermione, hace algo, por favor. Tú eres la lista. Para mí está bien. Para mí que hay que traer todo. Para un poco, bueno, con la comida. Esto es una situación de vida o muerte. Esto es dramático para mí. Esto está bien, chicos. Habría que llevarlo a la policía. No está correcto. ¿Qué? ¿Cómo que policía? ¿De qué están hablando? Ay, pero tengo si un sueño. Si él está feliz, déjenlo. Comamos, chicos, por favor. Bueno, vamos, comamos. Hoy tengo sueño. Voy a dormir. O sea, no se puede unir, o sea, debería ser un ella. Uy. Para mí es una chica que se nombra como chico, ¿viste esas cosas raras? Para mí es una chica. Ay, sí, llaman a Ariel, a la sirenita, un hombre, no lo sé. Algo así como que, sí, para mí es una chica. No, ¿sí? No es una chica. Es un chico, basta. Como que estás comiendo mucho, ¿no? Ay, sí, estás, no sé, ¿qué estás comiendo que te hace no tan flaquita? Muy comida. Yo como la comida. Para mí estás como estás con la pancita hinchada, ¿no? ¿A mí qué? Yo soy feliz comiendo. No te comas 3 pedazos de torta, porque tu figura es lo más importante. Ay, a mí no me importa mi figura, ¿eh? A vos que te importa es tu problema, la mía no. Qué incorrecto lo que dijo para mí. Déjame comer en paz. Para mí, que la comida es clave. Y no importa el exceso. Comiendo, soy feliz. No, no vas a ser feliz. ¡Yo soy feliz! Te va a cambiar tu figura y tu cuerpo es lo más fundamental para tener un príncipe. Pero yo no quiero tener un príncipe, yo quiero comer. Para mí que déjense de joder con los cuerpos de los demás, que no sé, que cuídense a ustedes mismos y listo. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Dame, dame, dame, dame el poder. Dame, dame, dame todo el power. Bueno, también hicimos algo que es salir a la escuela, hacer preguntas, y una de las preguntas fue qué estereotipos aparecen en Disney, en las películas nuevas o en las viejas, en todas. Y ahora tienen grabadas las respuestas y las vamos a escuchar. De Disney siguen presentes en la actualidad y influyen en cómo estamos. Probablemente estereotipos con respecto a presentación de la identidad, diría yo. Tipo de comportamiento, más que nada, usualmente ligado al género. Es lo que suelo ver yo, ¿no? Toda esta presentación de cómo se comportan las chicas, ¿no? Cómo se comportan los chicos, cómo tienen esa como gran diferencia, o hay chicas juntándose con chicos, eso es tan raro, no sé qué. Siento que esa sería una de las cosas que más veo que se presente. Como las mujeres tienen que presentar de forma femenina, ¿no? Como con vestidos, o rosa, o cosas así. Y tipo con los chicos como lo contrario, ¿no? Como que tienen que ser masculinos y violentos y vestirse azul o qué sé yo. Y no pueden ser débiles, porque no, es que Dios perdone a un hombre siendo débil. Y es ese tipo de estereotipos que tipo minimizan a ciertas personas, por decirlo de una forma. El tema de la princesa, que tiene que ser salvada por ahí, ahora no tanto, pero sí está un poco eso. Sobre todo esto de la chica que tiene que ser flaquita para ser reina, y el pibe también que tiene que ser rubicito carilindo para ser reina, tipo príncipe azul. Blanco, carilindo, guapo, ojo claro. El príncipe azul, blanco, lindo, delgado. No sé, ojos azules, ojos claros en general. Que no hace nada, que a veces te pega, pero es cosa de Disney. Si la ves, vas a chabón, ¿cómo te vas a dar con una vez? Ahora tratan de sacar esos estereotipos, metiendo otros tipos de cuerpo, otros, ¿cómo se diría? Colores de piel, sí. Como que está bueno, pero... Eso, como que no logran sacar al 100% lo que ya marcaron desde un principio. Aunque cambien, tipo, las etnias de las princesas, igual son todas modelos. Son todas perfectas. podría decirte como la imagen femenina de la feminidad tan estereotipada, claro, marcada con nada, la mujer tiene que, no sé, ser tan femenina al punto de que se distinga tanto de una persona hombre. Claro. Como... Además, sí, la ropa que tiene puesta o claro, los quehaceres que tiene que hacer. O... Claro, los quehaceres, eso sí. Como, sí, no sé, la ropa ajustada o las cosas así, como ese tipo de estereotipos a veces se ve bastante, más que nada en las películas viejas, capaz. No sé si ahora eso es lo mismo, no sé si ahora capaz se trata de ver otro tipo de figuras, de cuerpos y de, no sé, colores de piel, ponele. Pero bueno, nada, hay que seguir evaluándolo como que una piba alta, rubia, hegemónica, sí. Siempre una imagen linda de la chabona, nunca vas a ver, no sé, a una forra ahí, un con tacos, no sé, tipo... Chica delgada, bonita, blanca, si puede, si es posible... Que sea con única plata. Que sepa cantar. Bueno, lo que veo muy marcado es el estereotipo de... Aparte de estereotipos de belleza, digamos que con eso nos vienen martillando la cabeza desde muy chiquitos. Tenemos un estereotipo de relaciones también, de cómo se relacionan las personas. Y en general una cosa que me parece bastante notoria es el tema de las clases sociales, digamos, de qué personajes son los que están puestos ahí como admirables y siempre por qué y a dónde se apunta a llegar, digamos. Como tenemos ejemplos como desde el principio la Cenicienta, que es feliz cuando se casa y es rica con un príncipe. Tenemos ejemplos más modernos también. Para mí eso es algo bastante alarmante. ¿Cómo? De un rubio ojo azul. Que tiene que ser el príncipe. Que el príncipe azul. Tiene de tinta la montaña hoy. No hay huellas que seguir. La soledad. Bueno, seguimos preguntando. ¿Qué estereotipos siguen vigentes en la escuela? Los de presentación de la identidad y del género, que son los más comunes, creo yo, porque es como esto de vos te tenés que comportar de cierta forma por la forma en la que fuiste creado, y es como medio difícil terminar representando eso. Pero supongo que, tipo, viviendo la vida que viví yo, no hay tantos que me afecten personalmente. Pero podría decirse que ese es como el más común para la mayoría. A mí personalmente no, yo al menos yo no encajo por ahí en el estereotipo de... No encajo dentro del estándar hegemónico, entonces a mí no hay como un estereotipo mío. Ah, yo no entraría dentro de los estereotipos de Disney, ponele. ¿Y en algún otro estereotipo que sentís que entrás más allá de los de Disney? Y por ahí, qué sé yo, el... Sí, como el gordo, ponele, medio la típica, pero sí, eso. Siento que la sociedad por Disney, no, como también, que nada que ver, pero otra marca, es Barbie. Que el cuerpo y la forma del estilo, las formas en que también tenía el pelo, son muy estereotipadas. Y crecer con una imagen de que la villana es tal y tal, tal forma o tal cuerpo, y la princesa es, no, súper forma, la forma del cuerpo, que esto y lo otro. Es como que te deja también la marca, como va hablando de las mujeres, la marca esa de no quiero llegar a ser como tal persona porque tal persona es así. Y no sé, también es como la forma de cómo atrae el otro, ¿no? Como, no, yo tengo más chicos detrás, ¿no? Entonces yo soy más linda que vos. Es como que siento que no tiene mucho que ver, impactó bastante a la niñez del momento, ¿no? Bueno, acá seguimos preguntando... ¿Qué estereotipos hay en la escuela? ¿Qué estereotipos para vos si están en esta escuela ahora, para vos? Bueno, en esta escuela no se ven tan seguido, creo yo. Más que nada siendo esta escuela, es como muy abierta, por decirlo de alguna forma. Pero probablemente tipo estereotipos de belleza promedio, ¿no? Que también se presentan mucho en Disney. Cualquier estereotipo de belleza en general. Estereotipos sobre el cuerpo, más que nada. No sé, colores de pelo, colores de ojos... forma del cuerpo en general, que son los que se suelen ver más comúnmente, ¿no? En todos lados, y considerando esta escuela es como mucho más abierta en ese sentido, es uno de los pocos que se presentan. Y los estereotipos, a ver, siempre van a ver, acá por ahí no está tan marcada la cosa porque hay un poco de todo, hay un popurrí de gente y hay bastante más variedad que por ahí en otras escuelas, así que no, yo no diría que ahí no están tan marcados los estereotipos. Por ahí la gente de afuera de la escuela, de la mirada externa, está siempre la cosa de, bueno, es una escuela de arte, son todos, fuman todos porro y son todos rebados. Esa es la mirada por ahí afuera que podría considerarse un estereotipo. Pero así como yéndonos a lo más clásico, bueno, la nena delicada, el chico varonil que juega fútbol, todo eso, acá por ahí no está tan presente. Por suerte hay como más diversidad en ese sentido. No sé, siento que en general es una secundaria donde es bastante más abierta que otras. Estereotipo como que nosotros fumamos porro, que sí, es una secundaria, sí, de todos gays, homosexuales y todas esas cosas. Que no aprendemos nada. Bueno, que estamos todo el tiempo ahí, boludeando, ¿no? Sí. Creo que modas nada más, tipo modas de ropa. Acá tenés de todo. Estereotipo de esta secundaria. Estereotipo de esta secundaria. Los trolos. Los putos, los emo. ¿Qué más? Los futbolistas, los que juegan a la pelota, no sé. Hay mucho. No sé, siento que en general es una secundaria donde es bastante más abierta que otras. El frío es parte también de mí. Ahora vamos a hacer cómo aparecen los estereotipos en la vida cotidiana. Cada uno sacó un papelito. ¿Qué quiere empezar? ¿Alguien quiere ayudar? Si tiene el pelo corto, es chico. Si se pone adornos en el pelo, seguro es chica. ¿Yo? Ser llamados por chicos y chicas y no por chiques. ¡Sos trans! ¿Cómo vas a ser trans? ¡Vos sos chica! ¡No podés ser un chico! ¡Ay, no! ¿Cómo te va a gustar una chica? Si querés salir a Bolsón, mejor que te acompañe tu hermano. No está bueno que las chicas anden solas. Es una enfermedad ser gay. Y antes te mataban si sos gay o lesbiana. Ser lindo es ser alto, morocho, rubio, caderas y ojos lindos. Yo te quiero enseñar. ¿Tenés novio? No. Siempre me sugirieron amores con mis amigos, pero nunca con mis amigas. Pareces un hombre corriendo y saltando por ahí. No seas salvaje. Comes mucho, pareces un hombre. Ay, ¿por qué nunca usas pollera? Si te casas con esa, te va a ir muy mal. Hola Juan, ¿ya tenés novia? En la primaria, cuando te hacen separarte por filas de chicos y chicas, o cuando te separan para el ESI. Ay, no, salir con chicos, no, es mi estilo. Ay, pará, no se entiende nada la letra de este papelito. Es que estos papelitos los escribimos ustedes y como que hay letras que no. No, nosotros. No se entiende, ¿quién quiere seguir? No. En el acto de la escuela, las parejas de baile solo pueden ser varón y mujer. Para ser linda tenés que ser flaca, alta y bonita. Hay muchos más chicos que chicas jugando al fútbol. Hay muchos baños que son para chicos y para chicas. Amigos siempre relacionando a chicas con chicos. Ser llamados por chicas y chicos y no por chiques. Los juegos para niñas. El maquillaje son para las chicas. Vestimenta. Pelo largo, pelo corto. Los peces son muy felices. Aquí tienen libertad. Disculpen la demora. Los peces allá están tristes. Algunos quedó alguno vivo. La vida de nuestros peces muy larga no suele ser. Si al dueño le apetece. No me gusta mi cuerpo. Soy muy gorda. Debería dejar de comer. Estereotipos de belleza son los cuerpos. Ay, qué raro que es, se ve horrible. Sí, encima que no escucha y lleva como... ¿Cómo se llama lo que tiene en la oreja? No sé, un aparato, ni idea. Ay, encima la hermana. Ay, pobrecita la hermana. Qué mala suerte que tienen, que tenga una hermana con discapacidad. Ay, sí, pobrecita. ¿Alguien tiene algún papelito más para leer? Qué linda que estás, más flaca. Qué fea sonrisa. Tiene los dientes manchados. Cuando las Barbies y muñecas en general son todas iguales. Pablo, ¿ya tenés novia? Las chicas aún siguen siendo criticadas por jugar deportes. ¡Ay, no! ¿Yo salir con chicos? No. No es mi estilo. Prefiero a las chicas. Sería horrible si salgo con un chico de mi mismo género. Los chicos juegan al fútbol, las chicas no pueden. Bueno, ahora vamos a recomendar pelis de Disney y no de Disney, para ir cerrando. ¿Quién quiere empezar? Yo recomiendo Red, que está muy buena, habla de adolescencia y de la conexión de madre e hija. Y bueno, también de la amistad un poco y de los problemas de la adolescencia. Yo recomiendo una serie que es de Netflix, que se llama Una serie de eventos desafortunados. Es media larga, pero es muy buena. De eso. ¿Alguien más? Yo tengo dos recomendaciones. Una que no es de Disney, que se puede ver en Netflix, Orgullo y Prejuicio, que es hermosa porque es una película, es una adaptación de Jane Austen. Y nada, estaba... Es vieja en sí, pero es muy linda. Y de Disney, obviamente, es una saga de películas que varios la habrán visto, Descendientes, pero es hermosa y los temas que tratan y la amistad entre... Bueno, perdón, sorry. Yo quiero recomendar cualquier película de Estudio Ghibli, que son películas japonesas, que todas tratan sobre cosas muy lindas y cosas de la vida real y otras que no. Y de Disney hay una peli que me gusta mucho que se llama La princesa y el sapo. Es medio estereotipado, pero siento que en esa peli es como que la mujer cobra cada vez más poder a partir que va pasando la peli. Yo quiero recomendar una serie de Netflix que se llama Nana. Se trata de dos mujeres que son distintas y sobre el desamor y cómo te puede ilusionar. Yo quiero recomendar una peli de Disney que se llama Valiente o Mérida. No sé, a mí me gusta mucho desde que soy chica porque es como que la mamá quiere todos los estereotipos y la hija no quiere ninguno, algo así. Yo les recomendaría Belleza Verdadera, pero como que al principio es medio estereotipo y como que después la chica se acepta mejor y deja de ser eso. Bueno, también quiero recomendar Mulan, que eso representa cómo una mujer puede romper los estereotipos de los hombres o de cualquiera. Yo recomiendo Harry Potter. Es una película que habla sobre magia y no es muy estereotipada, la verdad. Casi nada. Yo quiero recomendar, para mí, de mi punto de vista, la mejor película de princesas, Moana, que saca todos los estereotipos y los revolea, porque uno, no tiene príncipe, casi todos, no tiene príncipe, dos, son todos de tez morena casi, viven en una isla, es hermosa la historia y es como conexión con el agua y así. Yo quiero recomendar un musical. Quiero Hamilton, que es hermoso. Se puede encontrar, está en Disney y la verdad es que está muy bueno y no sé, pero las canciones son muy buenas y muy conocidas. Y sí, de cierta manera sí, porque más que nada Hamilton intenta abarcar tipo como una época más antigua y sí, tiene estereotipos, pero sanos. Yo quiero recomendar Ponyo. Es una película que me gusta mucho. Yo quiero recomendar en novela y en serie Heartstopper. Una... Yo quiero recomendar Totoro. Yo quiero recomendar una serie que no me acuerdo bien el nombre, pero es Anconé, que es una serie hermosa que abarca todo lo que es familia, amistad, los estereotipos también, y me encanta. Tengo dos cosas para recomendar. Las películas del estudio Ghibli me encantan todas. Mi favorita, pongámosle, pues me gustan todas, un poco más que todos, es La Princesa Mononoke, es muy linda. Y también me gusta una serie que estoy viendo de Netflix que se llama One Piece, que es la adaptación en personas. Yo quiero recomendar una peli que se llama La Familia Michelle, que es una de mis pelis favoritas. Yo quiero recomendar My Little Pony, nada más. Yo creo que deberían de ver El Creador de Lágrimas. Y bueno, yo quería decir que está muy bueno ver películas de Disney, hay un montón muy buenas, pero una advertencia, hay que tener mucho cuidado con los estereotipos. Y con muchos, no solo con estereotipos, también como con muchas... Hay que, como cualquier película, hay que verlas con mirada crítica. No me sale la palabra que es más, pero hay que mirarlo como analizar la película, porque si vos mirás cualquier película, sea de Disney, ¿no? Si vos la ves así como en blanco, tipo después como que de ver tantas se te va quedando como ese pensamiento, pero hay que pensarlas y analizarlas a cada película que veas para que no sé, para que no se te peguen los estereotipos, por decirlo de alguna manera. También hay que verlo como una historia, ¿no? Como la vida real, porque es imposible que esas cosas pasen en la vida real, como los cuerpos que son muy estereotipados o las historias que cuentan que una mujer no puede hacer algo y tiene que venir un chabón a salvarlo. Ahora acá finalizamos el programa de Disney de Radio Maple. Muchas gracias por escucharlo.